Ya está, mi amor, me despido, me voy, porque cuando te miro ya no siento lo mismo que vos. Espera, bebé, no te puedo perder. Fue un placer haberte conocido, pero lo nuestro ya fue. Y dale que suena Maui, es para vos, mi nena. Hace tiempo ya lo sospechaba, sabía muy bien con quién hablaba. Te dejaste llevar por una falsa pasión. Todo lo que construimos terminó en un abismo. Condena la traición, me hago cargo de mi error, pero entiende que yo aún te sigo amando. Miro tus fotos en un papel, leo tus cartas pidiendo que por favor no me estés olvidando. Ya está, mi amor, me despido, me voy, porque cuando te miro ya no siento lo mismo que hoy. Espera, bebé, no te puedo perder. Pero lo nuestro ya fue. Hace tiempo ya lo sospechaba, sabía muy bien con quién hablabas. Te dejaste llevar por una falsa pasión. Todo lo que construimos terminó en un abismo. Donde muere lo que siento. Me hago cargo de mi error, pero entiende que yo aún te sigo amando. Veo tus fotos en un papel, veo tu carta pidiendo que por favor no me estés olvidando. Ya está, mi amor, me despido, me voy, porque cuando te miro ya no siento lo mismo que vos. Espera, bebé, no te puedo perder. Fue un placer haberte conocido, pero lo nuestro ya fue. No quiero y me niego a borrarte, sin ti ya no podré vivir. Lo siento, ya es tarde, porque tengo a alguien que me hace feliz. Ya está. Pero lo nuestro ya fue.